Hazme lo que quieras, bebé. Yo sé lo que quieres hacer. Vámonos pa' un punto donde tú y yo juntos somos los mejores. Llévame encima de ti. Hazme comprender que me amas. Que me amas. Buenos tiempos. Las veces que nos hemos acostado. Lo que hicimos juntos en el pasado. Te juro me muero contigo. ¿Qué ha pasado? Le mandamos siempre ahí en la cama. Es que nos matamos. Fiel como la herramienta que uso a diario. Lento vamos. Y que jamás olvidaré las veces que la pasamos bien. Contigo hasta la muerte. Lento y fuerte. Aprovechemos el tiempo que va pasando. Lento va pasando. Como un nene que sin su mamá no podría estar. Yo te juro que sin vos los problemas están de más. Sin tu labio, sin tu beso y los días pasan, pasan. Yo te juro que te extraño por acá enamorada y relento. Pasa el tiempo y te siento. Yo sé que me pesa cajeteas por dentro. Te quiero yo en mi cama aunque no me crees la tuya. Pero te juro que vos me extrañas, lo siento, la luna lo sabe. Las veces que la hemos pasado. Las veces que en la cama no hemos revolcado. Las veces que te decía que yo te amo. Y las veces que mentí hoy en día, perdón amor. Hazme lo que quieras, bebé. Yo sé lo que quieres hacer. Vámonos pa' un mundo donde tú y yo juntos somos los mejores. Trépate encima de mí. Hazme saber que me amas. Que me amas. Lento vamos. Sabes que nunca te olvidaré. Contigo la pasaba muy bien. Contigo hasta la muerte. Lento y fuerte. Aprovechemos el tiempo que va pasando. Lento va pasando.